CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Decíamos que se ha puesto un poco de, no sé si por la situación de que llega fin de año y se intentan tirar los temas que de alguna manera, aún sin votos, consideran que tienen que marcar en el ámbito parlamentario las tendencias, porque de la misma manera que hace un par de días informábamos que la propuesta de Gandini, que había sido aprobada en el Senado, fue rechazada en diputadas por falta de voluntad del Partido Nacional y del Partido Colorado, vinculado a hacer que quienes están a cargo de los órganos binacionales, como la CARU, la CARP, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, no puedan hacer política y si quieren hacerla tienen que renunciar por lo menos un año antes de las elecciones nacionales. Ahora también pasó con un proyecto del Partido Colorado, que además alcanzó solo 17 votos de 81 presentes. Fue una votación muy baja la que alcanzó, pese a que, supongo que además el análisis que se había hecho era que la votación iba a ser negativa con esos números, pero igual se consideró importante ponerlo en la agenda y tirarlo sobre la mesa. El proyecto de ley lo que establecía era la obligatoriedad de que los funcionarios públicos tengan que ir a las investigadoras parlamentarias. No es nuevo este tema, ya existió un proyecto del legislador Santoro del Partido Nacional hace muchos años, pero es un tema que divide aguas porque depende de dónde, de qué lado el mostrador esté, te conviene o no te conviene. Y además todos tienen, en este caso, todos los que han gobernado, todos los que están en el ámbito parlamentario y han gobernado el país, tienen en este caso representantes a nivel de funcionariado estatal que no han querido concurrir a las investigadoras parlamentarias. Entonces, eso los une a la hora de rechazar proyectos que pueden obligar en el futuro a que esta persona estas personas que no concurren tengan que ir. Lo del Frente Amplio es nuevo porque ustedes saben que de alguna manera se han negado a concurrir el propio senadores o diputados, como el senador Charles Carrera y la diputada Susana Pereira, a la comisión investigadora que analiza posibles irregularidades en el uso del hospital policial durante los gobiernos del Frente Amplio, una comisión investigadora además que la semana que viene ya estaría elevando al pleno el informe, es uno solo porque el Frente Amplio ni siquiera integró esa investigadora y creemos que no va a concurrir el día del pleno a la Cámara de Senadores a escuchar el informe en mayoría que lo va a hacer la senadora Graciela Bianchi, que hablábamos con ella el lunes pasado. Y en este caso, en lo que tiene que ver también a la situación y a la actividad planteada desde el punto de vista de este proyecto, el diputado Ope Paquet, que fue uno de los autores del mismo, junto con el diputado Felipe Schipani, ambos del sector ciudadano del Partido Colorado, daba cuenta un poco de por dónde iba esta iniciativa. Escuchamos lo que decía Pasquet. Segundo, dice así: los funcionarios públicos están obligados a comparecer ante una comisión investigadora cuando sean convocados. La incomparecencia sin motivo justificado será considerada una falta administrativa grave que la respectiva comisión deberá informar al organismo de origen del funcionario. ¿Qué es lo que se busca con este texto? Y como surge diáfanamente del propio inciso segundo, se busca que los funcionarios públicos respondan cuando son citados por una comisión investigadora. Las comisiones parlamentarias de investigación investigan organismos públicos, quienes conocen mejor que nadie lo que sucede en el seno de los organismos públicos, son los funcionarios que allí se desempeñan. Por lo tanto, es perfectamente lógico que a efectos de ilustrar al Parlamento que está investigando las acciones o los procedimientos o las decisiones o los hechos acaecidos en el seno de un organismo público, se convoque a los funcionarios para que den la información que obre en su poder. En los últimos años ha habido varias situaciones en las cuales las cosas no ocurrieron como a nuestro juicio debieron haber ocurrido. Comisiones investigadoras, tanto aquí en diputados como en el Senado, en este periodo, en esta legislatura y en anteriores legislaturas, hubo comisiones investigadoras que citaron a funcionarios públicos que no asistieron. Desoyeron el llamado de las comisiones investigadoras. Yo creo que al proceder así le faltaron el respeto debido al Parlamento, que cuando investiga debe contar con la colaboración de los funcionarios públicos, que son funcionarios del Estado uruguayo, y que cuando una institución del Estado uruguayo, y nada menos que el Parlamento, la institución democrática por antonomasia, está investigando, tienen que responder y tienen que concurrir y responder lealmente a lo que se le pregunta. Y esto. Ahí tenían la palabra de Pasquet. Habló también Juan Martín Rodríguez, que es diputado del Partido Nacional, y explicó por qué su partido, el Partido Nacional, en la mayoría de los integrantes que estaban allí en el ámbito parlamentario, definió no apoyar esta iniciativa del Partido Colorado. Vamos a escuchar lo que decía Juan Martín Rodríguez. Los poderes jurisdiccionales por excelencia, en su gran medida, el soberano se los atribuyó, se los consagró al Poder Judicial. Y el Parlamento, entendemos nosotros, no nos creemos los dueños de la verdad, ni mucho menos, pero tampoco vamos a calificar quienes piensan distinto, porque de hecho seguramente tal vez en el propio Partido Nacional puedan existir opiniones diversas en cuanto a lo que estamos opinando. El legislador no debe caer en la tentación, no debe sucumbir en la tentación de consagrar y atribuir más y más poderes jurisdiccionales al Poder Legislativo. Porque cuando se configura y se consagra la obligatoriedad de los funcionarios públicos de comparecer de manera obligatoria, so pena de una comunicación, una eventual sanción que se podrá abordar por parte del organismo, pero en definitiva, toda norma, para que sea efectiva, para que tenga cumplimiento, tiene que tener sanción por aquello que nos enseñaban. Ya no digo en la facultad, en el liceo, en educación moral y cívica, cuando hablaban de precepto sin sanción, es como que no tiene sentido la norma. Bueno, lo mismo acá, se consagra una sanción para aquel funcionario que de forma obligatoria no, eventualmente no compareciera. Nosotros entendemos que eso no se ajusta a lo que el legislador, primero el soberano y luego el legislador, le ha atribuido a estas comisiones investigadoras. Porque si leemos el artículo 12 de la 16698, dice: las comisiones previstas en el artículo, por el artículo 120 de la Constitución, tienen los siguientes cometidos. Recordemos que las comisiones de la 120 de la Constitución son las comisiones parlamentarias de investigación, lo que estamos hablando ahora, o aquellas comisiones para suministrar datos con fines legislativos. Y cuando se refiere al artículo 12 de la 16698, en el literal A, dice: investigar situaciones que se consideren ilícitas o irregulares, a los efectos de asesorar al cuerpo al ejercicio de los poderes jurídicos de control administrativo o la promoción de un juicio político. El artículo 13 de la referida ley establece: las investigaciones practicadas por estas comisiones pueden alcanzar a hechos delictivos, artículo 66 de la Constitución, pero al solo efecto de ejercer poderes jurídicos de control administrativo o de hacer efectiva la responsabilidad político penal en los funcionarios pasibles de juicio político. Ahí tenían la aplicación del diputado Juan Martín Rodríguez. De esta manera, por diferencias dentro de la coalición de gobierno, en muy pocas horas, dos proyectos de ley que estaban generados por legisladores de la propia coalición republicana, como se denominan, coalición multicolor, como también se la conoce, terminan fracasando en el Parlamento. Tal vez es verdad que el proyecto de ley de Gandini, teniendo en cuenta que ya venía con media sanción del Senado, llamó mucho más la atención, que hasta los propios legisladores blancos no acompañaran la iniciativa, aunque ya expliqué ayer por qué, teniendo en cuenta que muchos consideraban que el proyecto generaba que tuviera que renunciar actuales directores hoy que quieren ser parlamentarios o ir en la lista de a las elecciones que viene antes del día 27, es decir, la semana que viene, y de esta manera tirándole un poco más para adelante, diciendo que vino un proyecto también del Poder Ejecutivo que hay que poner a estudio, se va a pasar esa fecha y ya no va a correr para las próximas elecciones, que era, creo, que lo que mínimamente se buscaba por parte de algunos actores dentro del Partido Nacional que chocaban con la propuesta de Gandini. En este caso, este proyecto del Partido Colorado respecto a la obligatoriedad de que los funcionarios públicos tengan que concurrir a las comisiones investigadoras parlamentarias obtuvo menos apoyaturas, las del Partido Colorado y algún legislador aislado del Partido Nacional, y la negativa del resto de los partidos políticos. Allí explicaba un poco Juan Martín Rodríguez cuáles eran las causas por las cuales en su mayoría el Partido Nacional no había acompañado. No deja de ser igual unos hechos llamativos, no solamente porque en realidad la coalición de gobierno termine no votando proyectos de ley de integrantes de la propia coalición de gobierno, porque esto puede llegar a pasar. Lo que sí llama la atención es que, a sabienda de que los votos no están, tiren el tema y sepan que va a salir negativo. Pausa y seguimos. Diputado del Partido Socialista Enzo Malán presentó un proyecto de ley sobre regulación de lo que es el uso de plaguicidas, que indica en su artículo primero que se declara de interés general la promoción de modalidades que comprendan la innovación en las prácticas fitosanitarias, tanto en el sistema convencional como agroecológico, a los efectos de alcanzar un manejo integrado y sustentable, con énfasis en la utilización de buenas prácticas agrícolas. En el artículo 6 establece que el Poder Ejecutivo promoverá la incorporación del uso de productos fitosanitarios de origen biológico, otras técnicas de control biológico y de buenas prácticas fitosanitarias a los estímulos fiscales ya disponibles para las empresas conformes a la reglamentación de la presente ley. Es decir, busca a través de no tanto la sanción, sino de la posibilidad de convencer al productor, que hace tiempo, él decía, un productor puede utilizar un plaguicida de hace muchísimos años y está conforme con el resultado que tiene. Entonces hay que convencerlo de que en realidad puede utilizar otro elemento que sea menos contaminante. Bueno, a través de incentivos fiscales, es decir, bajas tributarias, bajan los impuestos, poder hacerlo. También en el artículo 9 habla de la autorización de registro y uso de plaguicidas en el cultivo de alimentos, que estará supeditada a la fijación por la autoridad competente de un límite máximo legal de residuos denominado tolerancia para cada alimento al que se le aplica. La tolerancia debe garantizar que el plaguicida se puede usar con la seguridad suficiente de que no causará daño. También habla de que las autoridades competentes deberán reevaluar anualmente los plaguicidas registrados tomando en consideración los nuevos conocimientos disponibles, según indica una ley que tiene unos 15 artículos, que además se le preguntaba también al diputado Malán por qué tirar el proyecto a la mesa de la Comisión de Ganadería cuando ya existe un proyecto también del PERI vinculado a la regulación del uso de plaguicidas. Y en este caso Malán marcó algunas diferencias que van sobre todo en la intención no tanto de la sanción, aunque también está aplicada la misma, sino en la búsqueda de convencer, de incentivar a los productores a utilizar otro tipo de insumos. Que además, ante alguna consulta que le hacíamos en la conferencia, él destacaba que la contaminación no está solo dada en el interior, que desde el área urbana también se genera contaminantes, por ejemplo, cuando uno lava los platos con detergente, que terminan en los ríos y que generan también contaminación, decía Malán. Lo escuchamos a el diputado del Frente Amplio por el departamento de Soriano. Dos conceptos claves, uno tiene que ver con la inocuidad y otro tiene que ver con la transición hacia un nuevo modelo, digamos, de agricultura. La inocuidad justamente es esto, que tener la certeza que todos los productos que consumimos no nos van a hacer daño a la salud. Y eso me parece que es un concepto importante. Y lo otro es la transición del modelo actual hacia nuevas prácticas de productos de base biológica o de control biológico. Entonces, para eso me parece que justamente este proyecto prevé dos cosas. Punto uno, declaración de interés general, porque nos parece que debe ser una política de Estado, muchas veces hablamos de política de Estado, bueno, esto debe ser una política de Estado que tome en cuenta y en serio esta temática y empiece a transitar hacia una nueva forma, ¿verdad? Y esa nueva forma justamente es lo que está previsto en este proyecto. Y uno de los últimos artículos habla de una comisión de seguimiento, digamos, que dé continuidad a esta política, si esta ley se aprueba, que sea una política de Estado, que todos los años haga un informe a la Asamblea General del avance que ha tenido. Y esta comisión está integrada por la institucionalidad del gobierno, o sea, los ministerios competentes, pero también la academia, la Universidad de la República y también las organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque muchas veces un productor que siempre hizo lo mismo y le dio buenos resultados, tiene que tener un conocimiento serio, fundado, una comunicación real de que este tránsito hacia un nuevo modelo va a ser bueno para la salud, va a ser bueno para el medio ambiente, pero va a ser también, razonablemente, va a tener una sustentabilidad económica que le permita seguir con su producción. Entonces me parece que el mundo va para ese lado, algo tenemos que hacer y este proyecto busca justamente eso, avanzar en estos conceptos. Regular, no prohibir. Sin duda, hay algunos elementos. Que el concepto es regular, sin duda, regular y avanzar hacia nuevas fórmulas, ¿verdad? Hacia nuevos modelos de agricultura. Tenemos la seguridad, si nosotros consumimos, por ejemplo, una manzana, una lechuga, un tomate, bueno, tener la certeza de que eso no nos va a hacer mal. Entonces, ahí hay un campo muy importante que tiene que ver con la certificación, de dónde sale, la trazabilidad de ese producto y que sin duda el residuo del químico no esté presente cuando uno lo va a consumir. Y eso me parece que debe estar regulado, debe estar controlado y bueno, debe ser fiscalizado sin duda para que esto no esté sucediendo, porque hoy en día pasa. Usted es un hombre del interior, Marán. A veces es difícil comprender esta situación por parte de los productores, la necesidad de este cambio. Bueno, a veces se centra en la causa de todos los males en la producción y no es así. Porque usted, por ejemplo, cuando lava los platos en su casa, pone un detergente y ese detergente termina en un río también. O sea que también hay un problema urbano allí muy importante a resolver, que hay que trabajar. Ahora, desde el punto de vista de esta mentalidad, digamos, agroecológica, también el productor, durante, como le decía hoy, si durante 30 años hizo las mismas prácticas y le dieron resultado, bueno, ahora tenemos que ofrecerle alternativas para que pueda hacerlo, para que pueda cambiar y pueda ver que es posible, también sustentablemente, económicamente sustentable, una nueva manera de proceder y de actuar. Y bueno, y también habrá, lo prevé en el debate del proyecto, porque también debe tener una iniciativa del Poder Ejecutivo, algunos estímulos fiscales o regular los estímulos fiscales que ya hay, ¿verdad? Para otros, digamos, plaguicidas, etcétera. Entonces, bueno, tendrá que ser de alguna forma algo, como decía hoy, algo razonable para poder avanzar. Ya hay un proyecto presentado por el PERE, que está estudio de la Comisión de Ganadería de Diputados, que ha recibido de hecho varias delegaciones. ¿Por qué se optó por presentar algo nuevo y no aunar esfuerzos o colaborar con este proyecto? Bueno, ese proyecto del PERI está así en la Cámara de Diputados. Nosotros lo que proponemos es, una alternativa hacia dónde queremos ir. Es decir, este proyecto, según hemos leído y hemos consultado, tiene que ver más que nada con algunas prohibiciones, con algunas regularizaciones, fiscalizaciones, que me parecen interesantes algunas, habrá que estudiarlas. Pero el proyecto nuestro busca generar algo hacia adelante, no solamente decir esto está mal, sino decir hacia dónde queremos ir. Y no podemos decir esto está mal y de un día para el otro, sino tenemos que tener un tránsito hacia nuevas fórmulas o nuevas modalidades de agricultura. Y en esta comisión que se plantea de seguimiento, está justamente propuesta en la órbita del Ministerio de Ganadería y presidida por el Ministerio de Ganadería, ¿verdad? ¿No se tomó en cuenta el hecho de que sea independiente, que también sea vinculante, que el peso del Ministerio de Salud Pública o de Ambiente esté equiparado de alguna manera con los intereses que pueden tener que ver más con la producción? Sí, nosotros hemos venido escuchando distintas organizaciones, de hecho las organizaciones sociales han planteado esto. Puede ser una, digamos, una incorporación al proyecto que, por ejemplo, la presidencia sea rotativa, que no sea solamente y siempre el Ministerio de Ganadería, puede ser el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, etc. Y la incorporación de las organizaciones sociales más representativas, que han tenido un vasto y profundo trabajo en esta materia durante muchísimos años, me parece importante que estén presentes en esta comisión también para aportar esto. Conceptualmente, lo que estamos ingiriendo, lo que nos estamos alimentando, ¿está contaminado? ¿Ustedes lo entienden que es así? Bueno, al no haber, por ejemplo, o haber controles aleatorios, al no tener nosotros la capacidad, por ejemplo, las grandes superficies pueden hacer un control de un producto determinado a ver si tiene residuos químicos. Pero eso, ¿usted lo sabe? ¿Es público? No, no es público. Este proyecto prevé que sea obligatorio y que sea público. Entonces, ahí tenían el proyecto presentado por Enzo Malán de regulación del uso de plaguicidas, presentado a nivel parlamentario. Nos vamos a la pausa y volvemos. Hablando de proyecto de ley, el senador de Colorado, Adrián Peña, tiene presentado en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara Alta un proyecto que obliga a las intendencias departamentales de todo el país a contratar funcionarios solo por concurso o sorteo. Para terminar un poco con el tema del dedazo, del ingreso a dedo, en las intendencias municipales. No es un tema fácil, más allá de que cuando le consultábamos a Peña decía, bueno, el Parlamento tiene que definir, más allá de que el Congreso Intendente va a ser recibido, no son los intendentes los que de alguna manera tienen que regular esto. Igual, como le manifestábamos al senador Colorado, es difícil a veces instrumentar medidas que de alguna forma establezcan pautas a nivel de las comunas o de las intendencias municipales. Pasó con el tema de la guerra de las patentes y pasó hace muy poquito, en la rendición de cuentas, vinculado al tema de las multas de tránsito, en donde las intendencias presionaron para que justamente eso no se estableciera. El tema de no multar, la quita de radares, bueno, solo aceptaron el tema de que las ambulancias no tuvieran sanciones como la estaban teniendo de varias radares porque llevaban a alguien a un hospital a atenderse a alta velocidad, porque en realidad también es la función que cumplen y además esa multa se la hacían pagar al chofer las empresas de ambulancias. Entonces, esto generaba la necesidad de regular situaciones de ese tipo. Pero el tema de las multas de tránsito, que no estuvieran cuando en realidad es un ingreso para las comunas, que se bajara la cantidad de radares, allí obviamente se pararon de punta y dijeron que no. En este caso también estamos hablando de instancias que tienen que ver nada más y nada menos que con regular el ingreso de su personal. Veremos qué futuro corre este proyecto. El senador Adrián Peña cree que a nivel de la Cámara Alta tiene las mayorías necesarias para poder lograr que pase por comisión y por el Pleno de forma positiva, pero claro, después tiene que encontrarse también con la Cámara de Diputados, donde además allí a nivel departamental, son representantes departamentales, se hace sentir aún más el tema de la presión. Pero veremos qué sucede con esta iniciativa, la cual nos las comenta el propio senador Peña. Es que las intendencias cumplan las mismas condiciones que se cumplen a nivel nacional en la Administración Central para el ingreso de sus funcionarios. Es decir, hoy hay una normativa que hace la buena práctica de la Administración Pública que para ingresar a la Administración Central debe ser por concurso, ¿verdad? O por sorteo. Bueno, lo mismo es lo que estamos planteando para las intendencias, creo que hace a la buena práctica y me parece que nadie que esté a favor de la transparencia puede estar en contra de este proyecto, es simplemente eso. Nos parece que es importante, a su vez se establece también la prohibición de que en el año último de la administración no pueden haber ingresos ni tampoco llamados concursos. Creo que esto nos blinda las denuncias cruzadas de distintos partidos sobre clientelismo político utilizando la contratación directa. Es una moneda corriente en todos los departamentos, creo que esto nos blinda de malas prácticas políticas. No quiere decir que todas las hagan, pero pero sí creo que es nuestra obligación tratar de blindar el sistema de estas posibilidades. ¿Hay expectativa de que se vote en este periodo? Bien, es una ley en repecho, como digo yo, porque necesita mayoría especial. Por tratarse los gobiernos departamentales, la Constitución exige un mínimo de 2/3. Pero yo veo ambiente para que esto se pueda votar. Hoy en el Senado estaría contando con los votos de nuestro partido, el Partido de Colorado, que es quien lo impulsa, los votos de Cabildo Abierto, del Frente Amplio y quizá de algún senador del Partido Nacional. Ya tuvimos una instancia parecida en la rendición de cuentas, estuvimos muy cerca de la aprobación. Vean que dice de algún senador del Partido Nacional, que son los que tienen la mayoría de las intendencias. Por eso digo que es complicado. Seguimos. Así que creo que es cuestión de tratarlo en comisión y que y la idea es que se pueda aprobar para que esto se pueda aplicar antes del próximo periodo electoral. Ah, o sea, podría aplicarse ya en el próximo año. En nuestra aspiración, sí. Normativas en relación justamente a temas departamentales a veces son complejas avanzar aquí en el Parlamento. Sobre todo porque hay que negociar con el Congreso de Intendentes, es amplia obviamente esa negociación, ¿no? Bien, el proyecto es claro, son 6 artículos, pero son muy claros porque es muy simple lo que plantea, es muy sencillo. Yo creo que obviamente cuando comience el tratamiento vamos a recibir al Congreso de Intendentes que nos dará su versión y a todos aquellos involucrados, pero es parte del proceso, pero en definitiva es esta casa la que determina y si cuenta con las mayorías necesarias será ley. Recordamos de qué se trata la solución, Peña. La solución, lo que se trata es básicamente de que los gobiernos departamentales, ¿verdad?, ingresen su personal obligatoriamente por concurso, ¿verdad?, o por sorteo. Esto ya existe para la Administración Central, ese es el procedimiento que debe cumplir la Administración Central, no vemos por qué no lo cumplen las intendencias. Ahí tenían la palabra entonces de Adrián Peña, que busca ser un intendente, porque está buscando ser el candidato del Partido Colorado para intendente en el departamento de Canelones, luego de dar un paso al costado y dejar que sea Robert Silva el candidato a presidente del sector Ciudadanos, un Robert Silva que está renunciando en las próximas horas al AREP para ser el candidato a presidente de Ciudadanos. Por otro lado, estuvimos hablando con el diputado Nicolás Mesa del Frente Amplio, habló de los problemas de Ciudad del Plata, que van desde la problemática de falta de servicios hasta, por ejemplo, el tema de los peajes, que hace que, por ejemplo, médicos que son llamados a cubrir actividades en Ciudad del Plata prefieran ir a otro lado porque muchas veces provienen de otros lugares, entre otros de Montevideo, y no les conviene porque les cobran peaje y lo que parte de lo que ganan el sueldo se lo gastan en peaje. Prefieren entonces concurrir a otros lugares. Están pidiendo que se corra el peaje para no afectar en ese sentido. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Nicolás Mesa sobre lo que son situaciones que complejizan la vida en Ciudad del Plata. Saneamiento, el estado de las calles, la iluminación, falta de plazas, de espacios verdes, como otro tipo de servicios, por ejemplo la salud, las dificultades que hay para conseguir hora para determinados especialistas, la necesidad de aumentar la oferta educativa, de mejorar el transporte, de desarrollar y profundizar políticas sociales. Sin embargo, cuando nosotros vemos la totalidad del área metropolitana y vemos el desarrollo que esta ha tenido hacia el este, lo que es Ciudad de la Costa, no se compara en materia de servicios a cómo se ha desarrollado hacia el oeste en Ciudad del Plata. Podemos decir que hay un área metropolitana clase A y un área metropolitana clase B. Esto se debe a que lo que nos falta en el departamento de San José es un plan de desarrollo integral para Ciudad del Plata que piense y proyecte la ciudad a futuro y que a la misma vez pueda garantizar los servicios que faltan. Además de todos estos temas, uno de los que nos han planteado con recurrencia vecinos, comerciantes, distintos actores políticos y sociales de la zona, es la ubicación actual del peaje de Ciudad del Plata. Si observamos toda el área metropolitana, en el único lugar que esta está interrumpida por un peaje es en Ciudad del Plata. Y esto juega en contra del desarrollo de la ciudad. Para eso voy a poner solo un ejemplo concreto. Cuando se necesita personal de la salud, ya sea médico o no médico, para trabajar en los centros de salud de Ciudad del Plata, se dificulta mucho porque quienes residen en Montevideo eligen para trabajar otras localidades del área metropolitana, como por ejemplo Ciudad de la Costa, porque no tienen un peaje y les favorece el traslado. Hace tiempo que venimos planteando y nos venimos preguntando si no será hora ya de analizar en esta nueva coyuntura modificar la ubicación actual del peaje en Ciudad del Plata, buscando favorecer la movilidad de las personas y fomentando el intercambio económico, social y cultural que tanto necesita la zona. Nos vamos, Vicente Lima del Audio Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.